sabores amorosos de la música tropical. Esta sí, y nada más. Quiéreme como te quiero yo, y no pienses que te voy a dejar. No sufrirás por mi querer, y serás feliz a mi lado. Siénteme como te siento yo, y si piensas mucho en mí, y si es así lo que quiero, cuán feliz haré de ti mi amor. Quiéreme, quiéreme con locura. Quiéreme, quiéreme con amor. Quiéreme con locura, Cristina. Quiéreme como te quiero yo, voy a dejar. No sufrirás por mi querer, serás feliz a mi lado. Siénteme como te siento yo, y si piensas mucho en mí, si es así yo te diré, cuán feliz haré de ti mi amor. Quiéreme, quiéreme. Son de ellas, siempre, siempre vivirán.